Gracias por acompañarnos también y gracias a los compañeros del hospital por poder acompañar esto. La lucha, como siempre decimos, es de todos. El hospital tenemos muchas falencias. La provincia nos quiere dar un aumento, una miseria en cuotas, donde todos sabemos lo que se está pasando y lo que está viviendo el país, que no llegamos a fin de mes. Y bueno, nada, el hospital, contarles un poquito también de que en el hospital tenemos 14 precarizados, compañeros. Bueno, que el hospital, bueno, todavía no se puede terminar con la ampliación, que nos falta personal, que hay un montón de cosas que la provincia no se hace cargo, ni la provincia, ni nación, ni nada, y la idea es empezar a luchar. Sí, pedirle también a todos nuestros compañeros que están ahí adentro que salgan y poder escuchar más todos juntos como corresponde. Y gracias a todos. Sumar que el contexto nacional se ve reflejada en la demanda en el hospital también, ¿no? Los recortes de las obras sociales, las personas que ya no pueden pagar su cobertura, el hospital está teniendo más demanda en todas las áreas. Y esto es un reflejo de lo que sucede, y también lo vemos en el Hospital del Pueblo. Apoyando la lucha de salud, es una marcha provincial, y ahí nos contaban que hubo represión, ¿sí? O sea, no estamos exentos de las cosas que vemos que siguen sucediendo en otros puntos del país, acá también en la provincia, con los compañeros y compañeras de salud que están haciendo paro, que también voy a sumar que no es fácil hacer paro desde el hospital, no es fácil también decir hoy no atendemos. Entonces, cada vez que hagamos paro, sepan que lo pensamos, ¿no? Pensamos en la comunidad.